El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Bienvenidos pasajeros al último viaje hacia algún lugar y los recibo y les doy la bienvenida en esta plaza central de esta ciudad que algunos creen imaginaria y que otros la pueden ver en vivo y en directo como nosotros ahora, y yo estoy en esta plaza central en donde me encuentro con mis amigos, mis compañeros de ruta, de viaje, Leandro, Martín, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Ricky. ¿Todo bárbaro, bien? Bárbaro. Bien, tranquilos. ¿Cómo llegaron hoy a esta ciudad de algún lugar? Bárbaro. Yo llegué, como te has dado cuenta, en una bola de fuego, definitivamente. Sí. Tu cara. De otro lado no se puede ver, pero vos podés corroborar que viene en una bola de fuego. El sol se ve que golpeó fuerte. Golpeó fuerte. Fue un sol navideño. Se divirtió mucho. Leandro, ¿cómo estás vos? Bien, perfecto. Yo voy a aprovechar esta época navideña. Sí, ya de fin de año, ¿no? Sí, pasemos. Fin sí. de año. Yo agarré un poco de pan dulce que había sobrado del 24, una que traga rapiñada, el trineo, y en eso me vine para acá. ¿Algo especial para ustedes esto de que sea el último del año, el último viaje del año a esta ciudad? Y siempre tiene ese gustito especial, pero es importante saber que esto no se termina acá. No, seguramente que no. Entonces uno como que viene como para dándose cuenta de que hay que recargar pilas, que las necesitamos para seguir construyendo la ciudad, y vienen bien un parate, así que uno viene con ganas hoy. Bien, perfecto, o sea que esperando ese 2012 apocalíptico. No, ¿sería? ¿Por qué apocalíptico? No, y para algunos es apocalíptico. Quizá, para algunos, es verdad. Bueno, ellos son los hermanos Martín y Leandro, los hermanos sí, a los mellizos. Ellos me llevan al cine de esta ciudad llamada Algún Lugar, y esta noche nos van a llevar a todos hacia allí. ¿Y hay buenas novedades para este cine de cierre de año? No, lastimosamente cerramos el año como lo veníamos planteando en materia de cine, porque tenemos nada más dos estrenos, y uno es un documental, así que... Pobre, bastante pobre. Pero me inspiré muchísimo en la película recomendada, en el DVD recomendado de la semana. Quiero meter miedo hoy y creo que lo voy a lograr. Bien, perfecto. Y Leandro, que es el hermano de Martín, es el que se encarga de meterse en los sótanos de ese cine y encontrarse con alguna película vieja, histórica, que valga la pena reivindicar y que reivindicamos en este programa. Este martes, ¿qué tenemos, Leandro? ¿Algo interesante para la gente? Seguramente. Para cerrar el ciclo de este año de estas películas históricas que hemos dado a conocer y a reivindicar, como bien decís cada semana... Vamos a modo de introducción hablar de uno de los más grandes cómicos y artistas en el siglo XX. Bien, dejamos ahí. Hasta ahí, y que se imaginen, imagínense. Y que busquen en sus mentes, cada uno en sus casas, de quién va a hablar, de qué película va a hablar Leandro. Ustedes después me van a acompañar al bar de alguna vez. Sí, hoy hay que festejar, hay que despedir y qué mejor que con música. Así que esta noche, olvídate, ya están caminando por esta ciudad los paladín. Los vi las calles. Y ya se están metiendo por el bar de alguna vez y estarán ahí dándonos su música. Y luego también vendrá la gente de Solo Caminos, que va a estar en Terra Firme este jueves, y que nos van a contar sobre esa fecha y nos van a mostrar también su música. Bien, también hay que recordarle a la gente que tiene manera de dejarnos sus saludos de fin de año, si quieren, o navideños, o lo que se les plazca. O saludo apocalíptico también. Para por lo menos por un mes después no nos van a poder saludar, así que aprovechenlo hoy. Las maneras de comunicarse con nosotros son telefónicamente a través del 4666-559. Les repito, 4666-559. Nos pueden mandar algún mensajito por celular al 1561-540359, y si los aburrí de los números, nos pueden buscar por el Facebook, ponen alguna vez algún lugar, si no nos tienen ya, nos buscan ahí y nos dejan su mensaje de saludos o piden cosas para el año que viene, o fíjense, lo que quieran, exprésense a su manera. Sean libres. Este programa, como siempre, tiene la mejor no sé, pero le buscamos la música para que pasen un buen rato. Y es por eso que esta noche decidimos, como siempre, arrancar bien arriba y dejarlos, creo que con los Paralamas, para empezar. Así que, bienvenidos, gente, alguna vez a algún lugar, los Paralamas para ustedes. Nos vemos en unos minutitos y nos metemos en el bar de alguna vez con los Paladín. Traga. Já não existem laços, alguém por contrário. Estás visitando algún lugar. Por FM Moreno, tu estación de radio. Bueno, bienvenidos, gente. Estamos en el bar de alguna vez en esta ciudad llamada Algún Lugar. Y como siempre, como cada martes, tenemos a los músicos, tenemos a la música con nosotros en vivo. Y esta noche tenemos a los Paladín que nos vinieron a visitar, a los cuales le doy la bienvenida. Bienvenidos, Paladín, Juan Pedro, Pablo y Leo. Buenas noches, ¿cómo están? Todo muy bien. Todo tranquilo. Es una obligación para mí porque la gente me pregunta cómo llegar a esta ciudad, a algún lugar. Yo les explico a veces mi método, pero lo que ocurre es que cada músico, cada persona que llega a esta ciudad, lo hace de una manera diferente. Entonces, para darles como algún consejo o algún método para llegar, les preguntamos a ustedes de qué manera lo hicieron, cómo llegaron a esta ciudad. Y mira, nosotros nos juntamos a ensayar. Sí. Y de repente empezó a hacer calor, y empezamos a transpirar. Y sentíamos como que estábamos en un horno. Y en un momento, nada, una luz blanca al final del camino, y aparecimos bien. Acá. Sabés que se repite mucho lo de la luz blanca. Por suerte aparecimos con una cerveza en la mano. Sí, tranquilamente. ¿Y aparecieron directamente en el bar o aparecieron por la ciudad y se encontraron como por el olfato goleador con el bar mismo? Vimos que había movimiento en la plaza. Ajá. Y recién, bueno, escuchábamos que vos estabas ahí, así que... Sí, andaba por ahí, andaba, es verdad. Por ahí, sí. Por eso, bueno, vimos el movimiento en la plaza y de la plaza hicimos un par de cuadras y llegamos acá al bar. Muy bien, ese es el lugar donde quedo yo siempre, claro. Que llego, quedo en la plaza. No sé, hay gente que queda en otros lados, yo quedo en la plaza esa central y bueno, de ahí me voy desparramando. Pero bueno, bienvenidos, Paladín. Lindo, luminoso el bar. Luminoso y tiene, viste, si bien conserva esto de que es un lugar antiguo y sí. De madera, ¿no? Como que se le puso su onda y sus colores y sus luces también. Bien. Así que, ¿ustedes quieren algo para tomar? El primer trago lo invito yo, después ya el segundo dicen que lo cobran el doble. Yo eso ya no, piedra, no es arreglo tijera, mío. El segundo, claro, el segundo se define así. Yo no, ya no defino ahí. Yo el primero tengo una onda con el barman, pero después ya no. ¿Quieren tomar algo? ¿Una cervecita? ¿Un fernet? ¿Un vinito? Por ahora estamos ya servidos. Caímos, sí. Con una cerveza cada uno. Bueno, entonces son bien agasajados, son bienvenidos de más en este bar. Bien, entonces. Estamos muy cómodos, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Pero, por favor, ¿en qué anda la banda? ¿En qué andan los Paladín? ¿Estuvieron tocando hace poco? Tuvimos un fin de año con bastantes shows, entre algunos, bueno, que compartimos con Abre, otros que estuvimos tocando ahí en La Reja Rock, uh-huh. Tocamos también en Paso del Rey y... En la asociación Amancay. ¿Hubo doble fecha un mismo sábado día? Sábado hicimos una doble fecha, algo que con esta formación todavía no habíamos hecho. Nos sentimos un poco como Pablo Lescano. Claro, el Potro Rodrigo, claro. En sus mejores épocas, de un lado a otro. De una fecha hacia la otra. No, muy lindo, la verdad que siempre es lindo tocar. Y así que esta época del año, que en general es la época que más fechas salen y eso, nos gusta mucho. Y bueno, también paralelamente seguimos grabando, seguimos haciendo cositas. Así que, nada, seguimos en contacto siempre con el Facebook, con la gente, que nos encuentran en Paladín Pop. Uh-huh. También tenemos una página de Facebook que es Paladín solamente. Y bueno. Siguen grabando, pero ya hay material grabado de sí, ustedes. Sí, hay varios materiales. Lo que pasa es que el último con un soporte de CD fue el del 2006. Uh-huh. Y bueno, después seguimos grabando cositas de mitos que vamos subiendo. Que no están, digamos, en un soporte físico, pero están ahí por internet. Todo se puede encontrar entonces por internet, sí, por Facebook y demás. Hay un MySpace y de esas cosas. Hay también un MySpace. Bien, sí, gente. Que es Paladín Pop también. Hay donde buscar, así que los tienen a los Paladín en Facebook, están como banda, están como amigos también. Exactamente. Se meten ahí y los buscan y buscan la música de Paladín que está buena y que podemos empezar a escuchar en este momento. ¿Por qué no? ¿Qué les parece? Pero nosotros encantados. Vamos a empezar con qué canción. La canción se llama Mística, es una canción del año 2002, 2003 más o menos, pero siempre nos gusta para abrir porque cuenta un poco los motivos por los que hacemos estas cosas que nos gusta hacer a los músicos. Bueno, gente, a los que recién llegan a este bar de alguna vez, de esta ciudad llamada algún lugar, en este último viaje del año, les decimos que están los Paladín con nosotros y que ahora nos van a regalar Mística. Este es el principio de algo mágico. Es el comienzo de la mística. Es la emoción de un verso cáustico. Esta es la comedia de lo químico. Es la velocidad estática. Es la pasión, mi voz, mi púlpito. Como el amor. Como el amor. Como el amor. Como el amor. Esta es la mitad, mi fase escénica. Es la realidad que me hace práctico. Es la pasión por esta música. Como el amor. Como el amor. Como el amor. Como el amor. Es la revisión de lo maniático. Como el amor. Como el amor. Como el amor. Como el amor. Como el amor. Amor, amor. Paladín Mística es la primera canción que nos regalan acá en vivo en el bar de alguna vez, en algún lugar. Bueno, Mística, primer tema que eligieron, ¿de qué época más o menos? Ya te dije, más o menos del 2002-2003, uh-huh. Un disco que sacamos en esa época, se llamó Práctico. Y nada, es una canción que del día de hoy me sigue gustando. Viste que es difícil, va, por lo menos en mi caso... Viste, siempre las mejores canciones son las últimas que hago. Uh-huh. Y a uno le gusta, uno siente, claro, que las mejores son las últimas. Porque está cansado, porque tocó 20.000 veces las, uh-huh, anteriores y eso. Pero con esta canción, por ejemplo, es una canción que no me canso de tocarla. Se mantiene. Sí, sí, porque aparte como que sigue representando lo que pienso, lo que siento. Viste que por ahí algunas quedan muy enfocadas, uh-huh, en un contexto temporal determinado. Porque uno va cambiando también con tal los cual, años. Tal cual, tal, uh-huh, cual. Pero esta, nada, quedó como una... Bien. La mística, la mística sigue. Entonces. La mística continúa. Hubo aplausos, importante eso en el bar. Se dice igualmente que la primera hora, los que vienen en la primera hora, están beneficiados porque todavía no está la copa de más dando vueltas. En la segunda hora por ahí se pone más picante. Si ustedes pueden ver, hay un tipo muy grandote en la tercer fila de mesas, ¿lo ven? Sí. Ese tipo gigante y que no hace nada, ese no aplaude directamente nada. Es un tipo muy raro entre nosotros charlándolo. Solamente él actúa cuando hay golpes de puño. Él se para igualmente, es un gran tipo, así que nos viene muy bien en el bar, pero es un tipo raro, así que no se preocupen, no les va a hacer nada. Solamente actúa en los momentos... que hay que actuar en símbolo de paz, aparte. Bueno, Paladín, les peleando comento... por la paz sería. Eso, sí. Les comento algo. esta ciudad tiene lo siguiente, que es muy atractiva, primero, ¿no? Hay que decirlo, yo ya los veo a ustedes muy entusiasmados con querer quedarse. Va a haber un parate igual de un mes, enero no vamos a estar, en febrero volvemos. Pero cierra la ciudad. Cierra la ciudad. Quedan bloqueados todos los accesos. Hay reformas, bloqueados los accesos. Pueden mentalmente venir a las playas, a las costas, pero es un ida y vuelta, no mucho más que eso. Lo importante es que lo que nos pasa, nos ocurre, es que ustedes, bueno, ya como los veo, se querrán quedar en esta ciudad los martes de 10 a 12 a partir de ahora y de febrero cuando volvamos, ¿sí? Sí. Y como músicos invitados, realmente que no podemos mantenerlos todos los martes por una dinámica que pide el bar también, pide recambio, pide músicos nuevos, aparte que abrirle las puertas también a los colegas, ¿no? Si no, es como que queda uno siempre mostrándose uno solo, tampoco tiene sentido. Así que lo que nos pide el municipio de algún lugar es encontrarles trabajo a los músicos. Así que les vamos a tener que conseguir un laburo a los tres si se quieren quedar. Yo acá tengo el sobre del municipio de algún lugar que nada tiene que ver con el municipio de Moreno. No piensen que este pacto que van a firmar de sangre con esta ciudad tiene algo que ver con Moreno. No. Esta es otra ciudad aparte. ¿Ustedes están dispuestos a aceptar este pacto? Sí, cómo no, con tal de quedarnos acá. Bien, muy bien, me gusta. Los vi que querían quedarse, por ahí me dudan con el tema del laburo, pero también es para desmitificar eso de que los músicos no laburan y toda esa historia. El músico labura también, viejo, y tiene que alimentar a la familia, así que se encuentra a veces su laburo. Pero puede que el laburo no sea de músico, tenemos que salir a laburar de cualquier cosa. En este caso, como ya en la vida real. Tal cual. Y la ciudad, lo que tiene es que como es una ciudad nueva, se maneja por lo que necesita, o sea, no es... Son justo para ustedes tres, o sea que tienen que elegir entre los tres un laburo cada uno y no pueden repetirlo ni nada. Ya están asignados. Ya están asignados. Hay consejos y hay un curso de capacitación muy interesante que se hace los domingos a la noche acá. Pueden venir. También hubo músicos que se vinieron directamente los martes a laburarlos y listo. Pero si se ven medio debiluchos en la tarea que les toque, lo pueden hacer tranquilamente. Paso a abrir el sobre entonces. Pase nomás. Bien. Muy bien. Abro entonces el sobre. Pueden escuchar todos ahí del otro lado que abrí el sobre. Ahí se escucha más claramente el ruido del papel chillando. Y les comento lo que está necesitando este pueblo, esta ciudad llamada algún lugar. No me lo tienen que contestar ahora porque previo a esto tienen el tiempo de hacer otra canción y de ir a un corte como para pensarlo, dirimir entre ustedes a los golpes o como lo quieran hacer. Va a haber un corte igualmente, se puede eso definir de la manera que ustedes quieran. Se puede llegar a parar el señor Grande si las escenas son de un alto contenido. Yo de primero violencia. Entonces voy a hablar con el señor Grande a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Esto también es una gran prueba para ver cómo actúa la banda, ¿no? En esto de liderazgo y de ver cómo se definen las cosas. Porque hay laburos que por ahí uno no... Y se van pasando. Pero bueno, les comento lo que se necesita. Bien, hay un trencito de la alegría, es una época muy festiva y el trencito de la alegría es ese que pasa con muñecos y que pasea a los chicos por todos lados. En el verano se usa mucho también, así que se va a usar también. Y necesitamos un Teletubby, un muchacho disfrazado de Teletubby para que se suba a este trencito y reparta alegría a la gente y se baje y se saque fotos con los chicos y haga cosas de Teletubby. Que le vengan a pegar los adolescentes porque pasa, y los más que adolescentes también se animan a golpear al Teletubby y querer sacarle la máscara y esas cosas que pasan siempre. Entonces necesitamos un Teletubby. Bien, hay mucha promoción con el tema navideño que ya pasó y del tema de los Reyes Magos. Necesitamos un Melchor. Se van a parar en una esquina, van a ir rotando de esquina y le van a regalar cosas a los chicos también. Le estamos buscando laburos bastante copados, de buena onda. El tema es el disfraz, me parece. Por la altura del año también el calor que va a propinar el disfraz en cuestión. Pero bueno, necesitamos también un Melchor. Melchor creo que es el morocho de los tres Reyes Magos. Si alguien... No. Baltasar es el morocho. Baltasar, perdón, Reyes Magos, discúlpenme, regálenme igual cosas. Fue un furcio. Entonces Melchor, que no es el morocho, también necesitamos. Y necesitamos un Papá Noel. Pasó, pero viste cómo son las promociones navideñas, que las estiran un poquito más. Así que un Papá Noel, el traje más cargado, creo que con el de Teletubby va a estar peleado. Así que, bueno, son los tres oficios que ustedes tienen que elegir. Y que en el próximo bloque vamos a develar y lo vamos a entregar en este informe que yo completo para el municipio de algún lugar. no tengo nada que ver, no me llevo dinero por esto, quiero que lo sepan. Yo soy es un una simple contribución con el municipio. Claro, una conexión. Yo paso el sobre de mano en mano y que pase lo que tenga que pasar. Yo me encontré, fui vivo y me encontré esta función. De, no sé, pues llegaste primero. Soy el reconocedor turístico de esta ciudad, así que lo lamento, gente. Bueno, ¿con qué canción nos van a agasajar mientras piensan qué van a hacer en esta ciudad? Esta es una canción que se llama Faraón, que también tiene unos añitos, esta la habré escrito en el 2005, pero que hace inmediata referencia a los hechos del 2001, de los que hicieron 10 años ahora hace poco. Que viste cómo pasa a veces con las canciones, que en el momento ese, cuando pasó esa vorágine y todo eso, uh-huh. Nada, como que me sentía que no tenía palabras uh-huh. para describir eso, viste, que me costó mucho, y que fue una cosa muy fuerte, porque yo trabajaba por ahí cerca, en la Plaza de Mayo, viste, y nada, y muchos años como que nada, no escribí nada, absolutamente nada, y un día en 15 minutos me salió la melodía, la música, la letra, todo así, el tema casi todo entero. Pero 4 años después, te digo, ¿viste? Uh-huh. Como que, nada, habrá estado dando vueltas por ahí, claro, inconscientemente. Así que, nada, eso es lo que tiene esta canción de particular. Se llama Faraón, por alguna personalidad del Medio Oriente que tuvo un poco de influencia en los destinos de nuestro país durante los 90. Y, bueno, que esperemos que no volver a verlo por ahora. Estamos con Leo, Pablo y Juan Pedro, son los Paladín, y nos van a regalar ahora Faraón. Ya no hay más de lo que había. Tu pasado se cayó. Un rumor de melodías nos escucha en tu balcón. Tu balcón. Caminando sobre espinas. Fingís todo tu confort. Una leve pesadilla fue una breve confusión. Un glamour de cartulina te sedujo y te arrasó. Una cruda letanía de mil voces nos dejó. Tu pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa. Voy paseando entre las ruinas de un preciado resplandor. Una ciudad que dormía no advirtió tanto dolor, tu dolor. Fue una brutal simpatía por el lujo cegador. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Voy paseando entre estas ruinas de lo cruel y del rencor. Una antipoesía, paradigma del terror. ¡Qué terror!

¿viste? En general el concepto de Paladín uh-huh. es las canciones, o sea, es hay unas canciones, tenemos estas herramientas, estos instrumentos, bueno, hoy las tocamos con estos instrumentos que tenemos hoy, dentro de 2 años tenemos otra gente, otros instrumentos, otras herramientas, se hace de otra manera. Lo importante es que siempre lo hacemos y que no nos limitamos, o sea, esta no es la formación de Paladín, uh-huh. o sea, no esto que estamos acá ahora, caímos con los instrumentos de la sala de ensayo, pero no eran estos instrumentos. Digo, en Paladín vivo tenemos bajo eléctrico, máquinas grabadas, uh-huh. guitarra eléctrica y la acústica que toco yo, ahora acá estamos con 2 acústicas, un xilofón, uh-huh. que... Nada, estaba en la casa de Juan, a Juan le gusta tocar el xilofón, le dije vení, trae el xilofón, le hacemos los arreglos a los temas, y nada, pasábamos los temas, hicimos algún arreglito para esta ocasión, pero nada, y si mañana hay un, no sé, un ukelele, metemos un ukelele, claro, se sume un ukelele si tiene ganas, si tiene onda, ¿no? Seguro. Creo que lo que prima en general es eso, trabajar con gente afín, con uh-huh. gente amiga, con gente con buena onda, y nada. Con que esté eso, creo que la materia prima está. Perfecto, y que entiendan también el concepto de la canción y que se hagan parte también de eso. Seguro, seguro también, y que lo sientan, seguro. ¿Cómo se sintieron en el bar estos primeros 2 temas? ¿Se sintieron bien agasajados por el público? ¿Es un público, tiene un paladar fino a veces no fino, para nada? Es un público cambiante, pero ¿cómo lo sintieron ustedes? Mirá, yo la verdad que no veo nada porque ya me tomé 2 copas de ese trago que me dio el grandote de allá. Porque al final es buena onda el grandote. Yo lo fui a ver en, en el corte, no sé si te conté. Viste, sí, yo creo tenía unas cositas lindas que me dio. Así bueno, que ahora ya no veo nada. Está bien. Pero bueno, escucho un calor. La jarra loca del grandote. La jarra loca del grandote. Y el personaje, el tanguero que viene ahí en el otro costado de Gomina... Es un tipo que mantiene mucho la cordura, pero cuando se saca el saco es el problema. Ahí sí. Cambia la vida de este señor, que ya verán lo que hace. Vi que tiene el peine guardado adentro del saco. Lo tiene guardado. Lo suele sacar y... Sí, viste que trabaja muy bien. Es un tipo muy prolijo hasta que cae el saco. Sí. En ese momento pierde todo tipo de prolijidad. El saco como que lo mantiene encorsetado de alguna manera en sus cabales. Es como su regla. Claro. Él sigue el saco. Su chaleco de fuerza. Donde el saco cayó, cae él. Y bueno, ya verán el espectáculo que hace en unos minutos. Ya lo va a hacer. Bueno, había algo importante entre nosotros y que era... saber de qué van a trabajar los Paladín en esta ciudad. Es algo que yo tengo que pasar y que es importante porque el trabajo mantiene esta ciudad. Yo me ofrezco de Papá Noel. Bien. Sí. Ah, hay un Papá Noel. A mí Juan me sacaste Pedro. Un peso encima porque justo si había uno sabía que no quería, era Papá Noel. Claro, sabía que era el más difícil de todos y agarro la tarea más difícil. No ese es un 5 luchador que se sacrifica por el equipo. Metedor. Y que no pasa el ataque nunca, se queda aguantando los trapos. Va en contra de va en contra de mi pensamiento. Yo estoy en contra de Papá Noel, lo combato todos los días, pero bueno, en este caso... Te pones las pinchas como para ver a quién te estás enfrentando. Claro, aparte de combatir al enemigo desde adentro. Desde adentro. Es un buen método. Va a ser como el increíble Hulk. Voy a sacarme el traje de Papá Noel y... Entonces, chicos, tienen Papá Noel aparte que lo podemos boicotear, porque lo podemos hacer quedar mal a Papá Noel, que al final era malo, le pegaba a los pibes. Podés hacer lo que quieras. Dicen que a los enanos lo tiene en negro. Los enanos que trabajan y que le hacen los juguetes para los niños los tienen negros. Y si por ahí si es la gaseosa la que banca todo esto, puede ser, ¿eh? Por ahí lo banca la gaseosa de la contra, si no. O alguna gaseosa nacional. También. Alguna Nac and Pop Cola. Bueno, tenemos Papá Noel, niños de la ciudad, acérquense, llévenle su cartita, aunque ya pasó, el que se quedó con las ganas de recibir algún otro regalito, va y se la lleva Juan Pedro. Bueno, pará, quedaba Teletubby. Nos queda un Teletubby. Agarro el Teletubby. Bien. Y yo agarro de Leo, el Balthazar porque sería el negro, está bien. Bien, es importante que necesito saber qué características se ven que van a poder desarrollar bien dentro de estos personajes. ¿Por qué crees que Papá Noel... Bueno, en el caso de Papá Noel ya lo dijimos, ¿no? Meterse... Sí, una cuestión de poder fortalecer el espíritu, combatir al enemigo desde adentro. Desde adentro, sí. Eso. Bien, Leo, ¿por qué pensás que el traje de Teletubby... Los Teletubbies se los asocian mucho con la marihuana. Gente. Puede ser también, sí, es bastante lisérgico. No creo que sea. Teletubbies. A ver, te acerco al micrófono porque es bastante lisérgico, ¿no? Sí. Los Teletubbies. Sí. Pero creo que por eso, justamente. Ah, bien, sí, bien. Por bien. Eso mismo. ¿Viste la manera de moverse que tiene? Sí, es todo sí. Como muy. Y cómo hablan, ¿viste? Es como que no hay que expresar mucho. Sí, bla, bla, bla, muchos bla, colores. Muchos ¿viste? Colores, acariciar la cabeza a los chicos y ya. Te veo bien. Ya te vi moviéndote como un Teletubby recién. Sí, sí. Por ejemplo, pasan esas cosas. O sea, la gente se va metiendo. Mimetizando. En el... Claro, sí, mimetizando. ¿No me ves un poco más negro? Yo ahora claro, que estoy metido en el personaje. Corchos. De vi que como que te pasó. Corchos quemados. Sí, sí. De repente. Una nube de corcho quemado que me cayó en la cabeza. Bien, ya te... ¡Está Papá Noel! No, yo no tengo eslogan. ¿Qué dicen los Reyes Magos? ¿Alguien los escuchó hablar? No, porque Papá Noel dice jojojo. Jo, jo. Es verdad. ¿Los no Reyes hablan. Magos qué dicen? No hablan los Reyes comen Magos. Pasto, comen no, pasto. Comen pasto. Pasto. El pasto lo comen los comellos y lo... Se complicó el bloque con los Teletubbies. Hubo un silencio, un pequeño acto de censura. Y el pasto y parece todo. Que llama un tal Benedicto 16 en la línea 2. Es el último programa del año y ciertas cosas que uno puede soltar la chaveta hoy. Entonces no, digámoslo. No se confíen de ello tampoco. Digámoslo, el camello no come pasto. El pasto tiene otro uso. Y lo tengo, hay que decirlo con todas las letras, señores. El camello en el desierto, ¿dónde vieron que hay pasto? ¿Dónde vieron que hay pasto? ¿Cómo va a comer pasto un camello? Digámoslo de una vez. Lo traía consigo. ¿Eh? No, se lo llevan los reyes y le dan otro uso. Olvídate. Bueno, entonces conseguimos gente que trabaje para la ciudad. Y los paladín van a estar trabajando y van a fortalecer esta ciudad y a darle esa cuota. Pero a mucha honra. Lo que no hacemos acá, lo que no hacemos en nuestro pueblo natal, lo vamos a hacer acá. Muy bien. Bueno, gente, entonces recordamos que para encontrarse con paladín, la gente se puede meter en Facebook y encontrar ahí todo, las canciones, sí. Próximas fechas. Sí, que no hay, así que no busque mucho. No es está que bien, no, que le falla si el Facebook o algo próxima. Así. Pero sí. No, mira, ahora la idea es que enero no vamos a estar tocando. Por ahí en febrero puede llegar a ser, pero bueno, eso lo iremos viendo durante el transcurso. Bien. Porque nada, tomamos unas pequeñas vacaciones. Un parate, tranquilo. Sí. A parar un rato. Sí, con Pedro, por ejemplo, se Juan va Pedro norte. Se va de gira con el Koya Kitilipi. Va a ir a tocar por toda una gira por Tilcara y aledaños. Muy bien. Hay quienes dicen que me voy a soplar la quena al norte, pero no, yo estoy diciendo que no, que solo toco el xilofón. Bien, bien, bien. Bueno, empieza por la quena, termina con el siku, que son 10 juntitos, 10 pegaditos. A todos se le puede buscar esa vuelta. Bueno, agradecerles, Paladín, por haber venido a este bar y regalarles su música y llenar estas paredes de música. Pará, pero ustedes hablaban con el muchacho, regalar, no regalábamos nada nosotros. ¿Cómo regalar? Les quiero decir algo importante, y es que aún no llegó el dinero a esta ciudad. No hay moneda. No hay moneda corriente, no hay. Con lo cual los trabajos no se van a pagar en moneda corriente. Bueno, seguimos va a con ser la cerveza. Está bien. En especie y en cosas. Intercambio, es un intercambio. Sí, se regalan números de chicas que puedan llegar a estar interesadas en ustedes, no es esto autoritario, ¿eh? Ustedes dicen, che, no, se pueden trasladar números a los que están solteros de la banda. Piénsenlo, hay otras maneras de pagar en esta ciudad. Bueno. No dije, ojo a la gente que cree del otro lado, no dije que las chicas van a ser regaladas, no. Esto va a ser con total consentimiento de la chica en cuestión, ¿eh? No, el músico me pide el número y yo hago el contacto. Hey, basta, mal pensado. Y que construyan una familia. Construyan una familia moderna y católica. Sobre todas las cosas. Bueno, ¿qué nos regalan? Bueno, no decimos entonces lo de regalar. ¿Qué nos ofrecen para terminar esta... Te vamos a alquilar una canción que se llama Veneno. Es una de las primeras canciones que hice con Paladín. Será como del año 2000, una cosa así. Más o menos. Muchas gracias por visitarnos, Paladín. En blanco y negro se dice que la hizo esta canción, Pablo. Muy bien. Puede ser. Esperamos que se hayan sentido a gusto y nos vemos en una próxima. En realidad nos vemos ya trabajando por acá. Muchas gracias a ustedes. Esta se llama Veneno. Déjame morir a tus pies. No quiero abortar la misión. Prefiero crecer y es mejor sentirte sintiendo mi fe. Conquistar la cima desparrama besos. Más allá veo el sol. Veneno te puedo comer. No pienso decirte que no. Estepa, déjame correr. Mentirte y oír tu rumor. Pleamar, la brisa descontrola besos. Tu humedad me cegó. Conquistar la cima desparrama héroes. Más allá veo el sol. Pleamar, la brisa descontrola besos. Tu humedad me llegó. Estás visitando algún lugar. Una vez es algún lugar. Por FM Moreno, tu estación de radio. Yeah.

Está bien, piden que nos acerquemos más al micrófono, así los escuchan mejor. Ahí está, ¿están bien? A ver, un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso, perfecto. Bueno, entonces, dos borrachos y vos los trajiste. Y yo en auto, sí, los traje hasta acá. Bueno, vimos el cartel en la puerta, vimos luz, dijimos acá los tengo que recomponer y bueno, así fue. Y elegiste un bar para recomponer a dos borrachos. Exactamente. Es una malísima idea. No, hay que aceptar la realidad, hay que seguir con la línea. Claro, tal cual. Bien, ¿qué quieren tomar? Bueno, ya vienen curtidos, claro. Pero cualquier graduación alcohólica. El bar les ofrece igualmente, ya vienen con el paladar acostumbrado, sí, así que no van a tener problema. Casi quemado el paladar. ¿Qué quieren tomar? ¿Una cervecita? Perfecto. Bien. Cerveza, gente, la primera es de regalo, la segunda ya no. Así que, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Solo caminos? Todo bien. Con fecha muy próxima, ya. Pasado mañana, ayer jueves. El último ensayo, el jueves. El último ensayo ayer. Exactamente. Bien, y descansito dos días como para llegar tranqui. Exactamente. Bien, buena idea, dejar esos últimos dos días de relajo. Sí, estábamos en la sala a meter el miércoles y estábamos sufriendo con la idea y zafamos para meterlo el lunes. Bien, ¿el jueves más o menos a qué hora? Y la idea es arrancar a las 9, ¿no? Sí. Está anunciado a las 9 de la noche, pero es teatro, así que arranca puntual. A las 9 de la noche en el Terra Firme de Paso del Rey. Exactamente. Ahí nomás de la estación. Ahí nomás de la estación. Arbello 70. Eso, sí. Tocan con dos bandas más. Exactamente. ¿Quiénes son? Especies, sí. Y Precisión. Bien, ¿los invitó a ustedes? Vale, sí. Organizaron con Precisión. Ya, Precisión nos invitó. Uh-huh. Bueno, después se agregó a Mil Especies. Uh-huh. Así que va a haber una fecha de música. ¿Qué ustedes se pueden denominar su música? ¿Qué hacen? Sí. En líneas generales hacemos punk. Sí. Como la música de hoy está toda influenciada por toda, pero uh-huh. Seguro. Líneas generales punk. Y los otros chicos hacen rock pesado, ¿no? Sí, rock, algo de funk. Claro. Bien, así que una fecha variadita. Variadita, pero con líneas generales con power también. Bien, a partir de las 21 más o menos se acercan todos ahí. ¿Cómo es el tema de las entradas? ¿Los pueden contactar a ustedes? Nos pueden contactar a nosotros. O sí, en el teatro mismo también uh-huh. va a haber para mí. ¿Y a ustedes cómo los contactan? Y en Facebook nos encuentran simplemente buscando Solo Caminos. Escriben Solo Caminos, ¿sí? Y los buscan ahí. Estamos con Mauricio, Sebastián y Bernie. Son los Solo Caminos acá con nosotros. Mauricio, bajo y coros. ¿Coros? Vamos a decir que sí, pero no haciendo sé. Haciendo el camino. Sebastián en batería y Bernie en el cantante, guitarra y voz. Son ustedes tres la banda. Sí. Bien, siempre fueron ustedes tres. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que está la banda? ¿Era una banda punk? Tampoco. Bastante nueva. Tenemos. ¿Y con esta formación cuánto? Un poquito más de un año. Año y medio. Bien, y está bueno ya pegar una fechita ahí en el Terra Firme, sí, en el lindo teatro. Esperábamos tocar un poco más este año, pero bueno, no, nunca es tan fácil, digamos. Uh-huh. Ahora por suerte hay lugares para tocar, pero nos tenemos que meter de vuelta en el círculo porque estuvimos mucho tiempo sin tocar. Uh-huh. Entonces, hacer contactos, ver dónde puedes tocar, qué condiciones, bueno, nos está costando un poco, pero por suerte tocamos el mes pasado, tocamos ahora y esperamos seguir bien el año que viene. Nos trajeron su música como para ir adelantando lo que va a ser el próximo sábado, el próximo jueves, perdón, en el Terra Firme. Sí. ¿Qué nos trajeron para escuchar como primer canción? Es un demo que muestra simplemente la idea, tiene un audio. ¿Cómo se puede definir? Un poco casero. Casero, sí. Está bien, pero literalmente lo grabamos en casa, salvo las voces. Uh-huh. Y bueno, es un demo con seis temas, seis canciones nuestras. Y bueno, si quieren escuchar algo ya, sí. Lo que proponemos es Prohibiciones, la segunda canción. Prohibiciones. Es decir, entonces, que este demo sí. Lo estamos regalando. Ajá. Así que el jueves se va a estar regalando. Hay que hacer cara dura, nos vienen y si les gustó, nos piden un demo y lo regalamos. Y si no, también los pueden contactar por Facebook tal y eso, cual, y se los tal piden. Cual. En cualquier fecha que nos crucemos, si nos conocen, nos piden un demo y se los damos. Prohibición, entonces, es la primera canción de Solo Caminos que nos regalan ahora en este momento. Bienvenidos, escuchamos Prohibición entonces. Detengamos hasta reventar. algo está mal o no. Será por lo que es y no porque sea ley. ¿Cuántos lo mataron por ir a prisión? ¿Y cuántos no lo hicieron por temor a Dios? Nos persiguen de día y noche sin saber por qué. Las cumplimos, nuestro escuchábamos Prohibición de Solo Caminos, que nos está visitando ahora en el bar de Alguna Vez. Ya pasaron los Paladines hace un rato, que pudieron escucharlos. Ustedes ya estaban en el bar, estaban sentados, sí, ahí en una mesa. Bien, tocaron acá en vivo. ¿Cómo los vieron? Bien, ¿les gustó? Bien, bien, interesante, bien, ¿sí? Nos gustó. Siempre, sí, todos sí, los martes. Ya más adelante, cuando quieran, se traen también ustedes los instrumentos y muestran acá. Buenísimo, los también. Buenísimo. Estamos con Mauricio, Sebastián y Berni de Solo Caminos, que este jueves se van a estar presentando en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey, así que están todos invitados a acercarse a partir de las 9, 21 horas más o menos. Se acercan todos, ya es algunos ya pegan mediodía, sí, otros sí, feriado, así que... ¿Y al otro día está el asueto administrativo? Administrativo, así. Yo trabajo... trabajamos, bueno. Pero algunos no. Pero capaz que mediodía, entonces ya jugás con eso de que después me duermo una siesta. La última semana del año, arranca el jueves y le da... Aparte es temprano, no es tarde, no es horario de bar, de rock, que capaz te mandan a las... No hay excusa. Bien. Ustedes ya pudieron ver que algo se charló con la gente de Paladín, que hay un pacto que surge de esta ciudad. Ajá. Que los obliga, no los obliga, no voy a poner esas palabras feas en mi boca, no la obligación, les ofrece trabajar para quedarse a disfrutar de este lugar. Bien. Y ustedes también les corresponde, si se quieren quedar, ojo, si no, tienen total elección de volverse a Moreno y pasarse allí todos los martes de sus vidas. No, sí. Yo les recomiendo este lugar porque es solo los martes y... da gusto da para pensar, a darse sí, una vuelta. Veamos las ofertas. Las propuestas. No, eso es lo que no se puede hacer. Una vez que uno decide escuchar las ofertas, ya está obligado a elegirlas. Ah, muy bien. Acá no es que vemos las ofertas y si no me gusta, no. Está bien, no es un sitio de internet. No, ofertas, señor, no, claro. Se no, no se puede mirar. Yo abro este sobre y a partir de ahí el compromiso de ustedes ya se sella en un pacto de sangre histórico en ese mismo momento. Muy bien. Así creo que aceptamos. Bueno, ¿están vamos, dispuestos? Sí, vamos, sí, vamos. Bien, perfecto. Abro el sobre. Sonido de sobre. Listo, perfecto. Les comento, como les decíamos a los Paladín, hay un tren de la alegría que ha llegado a esta ciudad a brindarnos toda su alegría, justamente, siendo redundante. Y ya hay un Teletubby que va a estar dentro de ese micro de la alegría, ese bondi de la alegría. Ahora lo que necesitamos es un Power Ranger. No me digan ahora quién de ustedes sería el Power Ranger. Es el de color rojo. ¿Bien? Bien. Perfecto. Bien, perfecto. El Power Ranger rojo. Necesitamos un Power Ranger rojo entonces para que dé vueltas en ese trencito, se saque foto con los chicos y toda esa monería que tiene la persona que ocupa ese disfraz. Perfecto. Necesitamos para que le hagan la segunda al Melchor, el rey mago que ya se ofreció de Paladín. Es interesante con lo que había hablado. ¿Cómo usaban el pasto? Claro, si escucharon, ¿no? Y prestaron atención. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Se verá. Necesitamos entonces un Baltasar. Bien. ¿Qué es el morocho? Es el morocho. ¿Bien? Sí. Baltasar es el morocho, sí. Uh-huh. Creo que le habíamos ofrecido Melchor, pero terminó eligiendo Baltasar, el de Paladín. Así que el que queda ahora es Melchor. Discúlpenme, no es el morocho el que queda, bueno. Melchor. Entonces, Melchor, me dice la gente acá del bar, perdón, a veces tengo esto. No hay problema, me trajiste el pasto para darle eso. Ese uso. Necesitamos entonces un Melchor. Y por último, en el hospital necesitamos una enfermera. Hay provisión de pelucas, hay un color muy intenso para pintar los labios, de color rojo, fuerte. No se preocupen porque esto no se va a saber en Moreno, lo que pasa acá. O sea, no van a ser tildados de travestis. Tampoco es un problema ser un travesti, ¿no? Cada cual elige su forma de vida. Pero bueno, en este caso, capaz que a alguno de ustedes le molesta de cómo lo pueden llegar a ver en su barrio. No se preocupen porque no sale de acá, no decimos nada. Yo se los prometo eso. Después, si se filtra por otros lados, no sé. Pero yo me encargo de que no se diga, che. Bien. Es un laburo, aparte. Tal cual. Así que son esas tres cosas las que necesita este pueblo, esta ciudad, en este momento, y las que van a tener que elegir ustedes tres. Tienen tiempo para pensarlo, porque mientras tanto vamos a escuchar otra canción de Solo Caminos. Muy bien. ¿Qué es cuál? Dilema habíamos propuesto, ¿no? Vamos a escuchar Dilema de Solo Caminos. Les recordamos que este jueves se presentan en el Terra Firme. Se pueden acercar todos a verlos a partir de, las 21 horas. Seguimos en el bar de alguna vez. ¿Cómo se sienten con la gente del bar? ¿Son bien tratados hasta ahora? Muy cómodos. Yo los vi bien cómodos. No se acercó nadie tampoco. O sea, hay cierta distancia. ¿Qué es lo que pasa en esta segunda hora? hay como una previa al huracán, ¿vieron? Ese silencio, el ojo, ese del, momento, huracán. El ojo del huracán, claro. Que es como que parece que no pasa nada y en un rato explota todo. Y bueno, hay peleas, se caen copas y pasan eso. Estamos en la parte zafable. Sí, todavía zafan. Este, el señor así sigue que, con el saco. Así que sigue con el saco, ahora. sí, muy bien, muy atento. Sigue con el saco y mantiene la gomina en su lugar. Así que eso es una señal de que todavía el bar no se fue, no se descarriló. Solo caminos, tenemos que definir toda esta situación y ya entregarla al municipio de algún lugar. Muy bien. Que es de qué van a trabajar ustedes acá. ¿Bien? Sí, estuvimos definiendo recién. Les repaso entonces lo que necesitaba esta ciudad. Necesitamos un Power Ranger para ese mismo trencito de la alegría que va a llevar a un Teletubby ya. Necesitamos un Melchor, un rey mago que regale cosas en la calle y que los chicos le puedan acercar su tarjetita. Lindo, porque uno ve la cara de los niños que se acercan a uno y todo eso, ¿no? Y le recuerda por ahí su infancia. Y me fui. necesitamos también una enfermera. ¿El más conflictivo de los tres? Creo que sí. No. Los noté tensos a la hora de discutir esto. No lo quería decir al aire por una cuestión fue de que tocan el jueves. Sería el más conflictivo, pero una reacción natural dio el pie para que... Dio el pie, solo, claro. Sí. Creo que alguien... Creo que tenía ganas. Alguien, pero, sí, pero, alguien se le quebró la voz. Sí. Claro. Y le salió de adentro la enfermera. Claro. Yo lo vi... Quizá la tentación de saber que queda oculto, que no... Claro, que no se va a saber. Claro, quizá eso... Yo te digo que en el mismo momento que vi que lo definían, vi el cuadro, ¿vieron ese cuadro que está la enfermera como haciendo silencio? Vi al integrante de Solo Caminos, lo vi pintado en ese cuadro. Pobre los pacientes, pero... Ese creo que lo develamos al final, ¿no? Porque la enfermera todos quieren saberlo en este momento y se lo vamos a dejar para el final. Entonces necesitamos un Power Ranger como para empezar. El Power Ranger lo voy a tomar yo. Bien, bien, el baterista de la banda. Exactamente, sí. Sí, bien. Me encanta el Tren de la Alegría. De chiquito iba a la playa, a la costa y no me podía bajar del tren. No le tenés miedo a los adolescentes que te quieran llegar a golpear. No, sacarte bueno, la voy a hacer un Power Ranger. Bien. Vas a responder. Bien. Sí. Represalia. No, puedo... La gente está esperando eso. Sí, el nene que te viene a tocar, a pegar, está esperando eso. Está esperando la devolución. De afecto. De afecto. Es una manera de afecto en la adolescencia. El tema de los golpes. Es darle lo que ellos quieren, básicamente. Básicamente. Es importante acotar que a veces jugamos al fútbol los tres. Sí. Y con Mauricio. Sí. Siempre quedamos maravillados con las habilidades motrices de Sebastián. No. Suena risa. Algo excéntricas. Es el indicado. No. No golpees ahora a la gente. No es el momento. Todavía no sos un pavo. Que no cuente intimidades porque. No, también no demuestres. Todavía no tenés el traje puesto. No golpees a la gente del bar. No, aparte en el bar, viste que. No, por favor, te lo pido. Ya vienen las patobicas, me están mirando. Controlate, sí, porque hay un patobica que no tiene ningún problema en tirarte en la calle, en las alcantarillas de algún lugar. Bueno, después necesitábamos un Melchor. Melchor, me hago cargo yo. Perfecto, el bajista de la banda. Mauricio, bien. Mauricio, el bajista de la banda, va a ser el Melchor. Melchor, me quedé con la idea del pasto y esa cosa. Bien, vas a tener que charlar mucho con el cantante de Paladín, con Pablo, que andaba, va a ser el Baltasar. ¿Él vende el pasto o él lo comparte? No sé, no me hago cargo. Yo, ¿viste cómo es esto? Yo soy el mensajero. ¿Quién maneja? ¿Quién maneja? Yo soy el intermediario, después lo que hacen ustedes con sus trabajos. Claro. Hacen lo hay que dos quieran. Claros beneficiados, el del dinero y el de los efectos. Así que eso. Hay que ver cuál preferís. Se verá. Por ahora el del efecto. Y nos queda la enfermera, que será el cantante, ¿no?, de la banda, dicen. De solo imaginar ese póster que dijiste, más que silencio, para ponerse a gritar. Tengo claramente. Mirá, si el jueves alguien de fondo grita, ¡enfermera! No me digas enfermera, eso. Te podría subir a tocar de enfermera. Claramente. Se podría armar un problema muy grande, pero lindo. Pero lindo, tal cual. Bien, así que peluca rubia. Gorrito con la cruz roja. Y el dedo en símbolo de silencio. Antes de cada tema, el dedo. Eso, y labios pintados de rojo. Complicado. Tenemos enfermera, gente, entonces, en el hospital. Se va completando esta ciudad. Sí, ya tiene mucha gente trabajando, mucho músico empujando esta ciudad para adelante. Esto que decían que los músicos, no, que no. Esta ciudad va para adelante porque trabajan músicos en ella. Muy bien. Así que, bueno, ya saben entonces dónde encontrarlos a los Solo Caminos a partir del próximo martes. Invitamos nuevamente, si quieren, a la gente, pasen la fecha ustedes ahora, sí. Si quieren. Este jueves 29, en el Teatro Terra Firme, sí. Barbello 70. Sí, Padre Barbello, ¿no? Padre Barbello, bien. Sí. Ahí a una cuadra y media de la estación. Uh-huh. De Paso al Rey. Paso al Rey. Muy bien. A las 9 de la noche. 9 de la noche aproximadamente. Es un teatro, así que va a arrancar puntual. Uh-huh. No se va a colgar como todos los recitales. El orden lo deciden ahí de las bandas, ya está definido. Está definido. O sea, está hablado ya. Está hablado, sí. Pero bueno. No, en principio, ¿se puede decir? Digamos, nosotros primero. Bien, pero, sí. bien. Así que, bueno. Igualmente, la idea es que el que vaya siempre, en lo posible, se quede a ver a todas las bandas. Claro, sí, que sí, colabore sí, con. Bueno. Bueno, sí. Por más que vaya a ver puntualmente una de las bandas, sí, que colabore y se quede no a ver a nosotros. No tendríamos que haber dicho que tocábamos primero y mucha gente que va a ir más tarde. Eso en realidad, el orden no está decidido. No sabemos si en realidad. Claro, bueno, y si por tema entrada, nos pueden contactar por Facebook o mismo en el teatro se van a poder comprar, así que. Perfecto, sí. Y mismo para escuchar a la banda y seguir con las novedades próximas, digamos, más allá de la fecha, sí, los contactan cual. También por Facebook. Por Facebook. Para pedir más demos, para claro. Bajar el demo, para o escuchar. Si quieren escuchar el demo, está en MySpace. Está subido en MySpace. Bien. También myspace.com/solocaminos. Solocaminos, sí, ahí pueden contactarnos también. Bueno, gente, sí, así sí. Que tienen todas las vías como para encontrarse con los Solo Caminos y el jueves tienen la invitación de acercarse hasta el Terra Firme a poder verlos ahí en vivo junto con otras dos bandas también. Escuchando música. Eso, buena música y cerrar el año así, ¿no? Que ya sí. El jueves que es 29. Ya listo, está. Hay que cerrarlo con arranca música. El y el Terra Firme aparte es un teatro lindo, sí. Te podés sentar ahí cómodo en una sillita y ver a las tres bandas tal bien cual. Tranquilo. Tal cual. Gracias, muchas gracias, por visitarnos. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias por venir al bar de alguna vez y esperamos que se hayan sentido cómodos. Vamos a volver. Van a volver y se pueden quedar también ahora sentados ahí en alguna mesa a escuchar lo que pasa en el bar. Yo me voy a ir a seguir recorriendo esta ciudad porque tengo que ir al cine. Pueden ir también. Bien. Pueden salir a caminar por esta ciudad. Perfecto. La noche da de verano, así que sí, están invitados. Bernie, recomendaría que te saques el vestido de enfermera. No. No sé cómo es la calle en este... En este lugar. La calle por ahora sí. Se mantiene muy tranquila, yeah. No hay ningún tipo de problema, no hay igual miedo. No igual sale, como con traje de enfermera, sí, por ahí se puede complicar la historia. No, imagínate si salimos los tres enfermeras. Power Rangers. Es interesante. Bien. Estaría bueno, que ya vayan probando, por lo menos una sentirse cómodo con claro, una forma de cómo prueba de lo que va a venir. Muy bien. Bueno, Solo Caminos, muchas gracias entonces gracias. Nuevamente. Gracias, nos vemos próximamente y dejamos ahora a la gente con qué canción. Lo peor de vos. Lo peor de vos. Lo peor de vos, entonces, Solo Caminos, este jueves, acérquense todos al Terra Firme a partir de las 9 de la noche a verlos. Oh,

Sí, pero necesitamos modernización, Ricky. En el sí, cine. Va a pasar la modernización por aquí. Sacamos también. Completamente. Te digo, pantalla digital para el año que viene. Ah, con todos los chiches. Todo porque la gente del lugar se lo merece. Ah, Ricky. Bien. Ay, entonces que... hay un presupuesto ya interesante que se no, está todavía manejando. No tenemos la plata, pero. Pero bueno. Canje y esas cosas por eso. Vamos a conseguir. Vamos de a conseguir. Alguna forma vamos a encontrar. Bueno. Seguro. ¿Qué hay que decir de los estrenos para este próximo jueves? Los últimos estrenos del año. Los últimos, sí, justamente, los últimos estrenos del año son muy poquitos, Ricky. Son muy poquitos y es difícil porque uno encima es un documental. Y si te parece, empezamos con ese. Dale. Empezamos con el documental. Sí. Que yo lo pondría como lo más rescatable de la semana. Sí. Un documental muy interesante del director Werner Herzog. Sí. Director de culto, director alemán. Conocido últimamente por haber filmado la remake de la película Un Maldito Policía, un clásico contemporáneo del cine. Sí, una película muy mala. No, no, no, la remake. La mala. Remake. La original, Un Maldito Policía, es un clásico contemporáneo del cine ya. Seguro. Bueno, y Herzog dijo, vamos a hacer la remake, la hizo con Nicolas Cage, actor completamente venido a menos, ya lo conocemos todos. Y le salió una película bastante mala. Así que decidió volver a los documentales. Sí. Walter Herzog, linda musiquita. Y decidió hacer La Cueva de los Sueños Olvidados. Sí. En 3D, como siempre tenemos la película 3D de la semana. Uh-huh. Y esta película cuenta, este director, Herzog, sí. Se mete en unas cuevas francesas y empieza a inmiscuirse en todo lo que es este mundo... de estas cuevas. Con muchos dibujos, estos dibujos, viste, que aparecen en las cuevas, dibujos pictóricos, como sí, se dice. Sí, sí, sí. Y el tema, todo como aguas, todos descubriendo estas cuevas interesantes para ver. Es un documental, básicamente. Sí. Pero lo que lo hace tan interesante es justamente la cámara, la mano de sí. Werner Herzog. Director muy conocido, como te decía. Pero también va a ser difícil verla porque los cines no le van a dar. Me acabo de tentar. Me acabo de tentar porque... ¿Qué es lo que está pasando? No, me tenté. Los documentales te tientan. Sí. Entonces pasemos a la próxima. Pasemos a la próxima. Bueno, no es recomendable igualmente este. No, este ahí va a ser difícil. Va a ser difícil. ¿Qué pasó? Un ataque de risa. Un ataque de risa, pero tenía que pasar el último programa. Es la licencia de fin de año. Tenía que pasar el último programa. Bien. Tenía que pasar. Está bien, perfecto. Mi miedo pasar. Siempre fue tentarme haciendo algún programa radial o algo en esta ciudad. Sí. Y llegó el último programa. Sí, tenía que perfecto. Llegar. Tenía que llegar. Está muy bien. Y probablemente alguien va a cobrar esto, pero no importa. Bien, bárbaro. Entonces, tengo la factura en la mano. El primer estreno que era 3D y era documental pasa sí, de largo. Lo pasamos. Estamos a fin de año, no queremos ver documentales, queremos ver películas entretenidas. Claro. Entonces, vamos a ir a la próxima, que no es entretenida, pero bueno, es una película, al fin tiene guión, no es un documental, y es la película Un Zoológico en Casa. Ajá, bien. Ya me imagino que tiene destino familia de Telefe a las 5 de la tarde. ¿Sabés que no? El nombre es el que tiene el problema acá. Un Zoológico en Casa. Porque la película está dirigida por Cameron Crowe, que es. ¿Quién viene a ser? Cameron Crowe es el director de Jerry Maguire. Ah, bien, ahora entre sí. Otras películas. Uh-huh. Un director también muy interesante. Hoy lo bueno que tenemos directores muy, muy interesantes. En estas dos películas que se estrenan. Y está protagonizada por un actor que no me gusta, pero que... Algún día te va a gustar. No me gusta. Matt Damon, actor bien, que no es me algo gusta. Totalmente personal, ¿no? Es completamente personal. Matt Damon y Antonio Banderas, ya los veo. Si hay una película que hacen ellos dos juntos, probablemente va a ser un fracaso. Porque, bien, bueno, es nuestro crítico de cine, pero... Martín. Si él lo dice... No sé si uno le tiene que regalar su confianza, pero por lo menos le tiene que prestar atención. Y si me avala muchos años de trayectoria, pero bien. No importa. Y para hacer un contraste con este querido Matt Damon por algunos, sí. Está Scarlett Johansson, sí. Para ponerle un poco de belleza. Bien. A la película, que actúa mal también, Scarlett. Ah, pero, no te gusta cómo actúa. No, actúa mal también, pero está muy buena. Bien. Y esta película, Un Zoológico en Casa, cuenta la historia de un padre, que es el personaje de Matt Damon, que decide, después de quedarse sin trabajo, de quedarse sin oportunidades en el pueblo donde vive, irse a vivir a un zoológico. Uh-huh. En África. Uh-huh. Hay una casa dentro del zoológico y él empieza a vivir y empieza a colaborar en restaurar este zoológico. Uh-huh. No habla con animales, Eso es un punto muy importante, porque ves un zoológico en casa y decís, otro Doctor Dolittle. Claro, otro Eddie Murphy hablando con los animales, no. Es una película, es una comedia familiar. Cameron Crowe también le pone su mano muy interesante a esta película. Y está la actuación de Matt Damon, que para algunos es un muy buen actor. A mí no me gusta para nada. Pero ahí está en el gusto de cada uno. Bien. Esperemos que no se... Para mí no va a llegar a Telefe a la tarde. La van a pasar a la noche. Directamente a la noche. Directamente a la noche. Ah, como próximos estrenos. Claro. No estreno... Pero en el 2012. Sí, sí. Sí, igual es una película que muy atípica de Cameron Crowe. Uno está acostumbrado, por ejemplo, si vio... Bueno, dijiste Jerry Maguire, Vanilla Sky, o Vanilla Casi Sky. Famosos... Nada que ver. Es una temática mejor. Igual claro. Las tres pelis que nombraste, me parece que entre sí no son. No tampoco. Son, no mantienen sí, mucho es, una. Es verdad. Solamente que verdad. En dos actúa común. Tom Cruise, nada más. Uh-huh. O sea, sí, pasa que son más películas que retratan por ahí cierta autobiografía de director, sobre todo Casi Famosos. Pero bueno, es una película atípica, pero es muy buena. Bien, perfecto. Entonces ya están los dos estrenos para el próximo jueves que nos recomendó Martín. Difícil, baja calidad, difícil, entonces. Difícil fin de año. Estoy muy esperanzado con lo que se viene, así que eso es lo único que me... Sí, vienen cosas interesantes cosas para el 2012. Vienen cosas, por citar dos ejemplos rápidos, la nueva película de Batman. Sí. Muy interesante. ¿Eso cuándo va a pasar? Muy esperada, en julio. Ah, falta un montón. Falta, pero más pero para enero, ¿así hay algo interesante? ¿Hay un recambio de cartelera o va a seguir en este ritmo? No, justamente, para febrero tenemos la nueva película de Martin Scorsese, Hugo. Sí. Película filmada en 3D. Sí. Que inclusive el director de Avatar, James Cameron, conocido director de la película Titanic también, no sé si lo tenés, sí. James Cameron, dijo que hasta ahora lo mejor que se había filmado en 3D era lo de Avatar. Dijo, no, lo mejor que se filmó hasta ahora es lo que hizo el señor Scorsese. Así que se vienen efectos en 3D muy importantes. Es una de las películas, la primera película, gran película esperada del año. Bien, atentos entonces, gente. Leandro. Te metiste en los sótanos de este cine por última vez en el año a descubrir, a ver, a redescubrir por ahí qué había, qué viejas cintas se puede recuperar. ¿Qué hay para esta noche? Hicimos, Ricky, una última búsqueda por el sótano, ese gran sótano que tenemos en el cine de algún lugar, y encontramos una película, como decíamos cuando al principio dábamos alguna pista sobre lo que íbamos a hablar. Sí. La película biográfica de uno de los más grandes cómicos, uno de los más grandes artistas, por decirlo de mejor manera, que dio el siglo XX, estamos hablando de Charles Chaplin. Sí. La película Chaplin es la que vamos a hacer esta noche. Sí. Protagonizada por Robert Downey Jr. Sí. Y esta película muy buena que retrata justamente la vida de este genial comediante, comenzando desde sus inicios, trabajando como actor de teatro en Inglaterra, pasando bueno por la fama absoluta sobre el cine mudo. Chaplin fue, digamos, el gran personaje que incursionó, que revolucionó el cine mudo allá por los años 20 en los Estados Unidos. Y la película, bueno, como te decía, no solamente también retrata lo que es la vida artística de Chaplin, sino también la vida personal. Sí. Se puede notar en la película que era una persona bastante con muchos conflictos. Cuando se apagaban las cámaras y Chaplin dejaba de ser Chaplin el artista para convertirse en Chaplin el hombre, la persona, tenía muchos conflictos, sobre todo conflictos con muchas mujeres. Él tuvo que enfrentar muchas demandas por paternidad. Ajá, epa, era súper... Igual nunca le comprobaron... Nunca le comprobaron, pero tuvo que confrontar muchos de esos líos de niños que le quisieron meter a algunas mujeres ocasionales, algunas ocasionales relaciones que tuvo. Mira, ¿y nunca le descubrieron ninguno? No, no está Geraldine Chaplin, que es hija oficial de... Claro, tiene las legales, pero tuvo... O le quisieron poner otros hijos que nada. Hicieron análisis de ADN y todo y nunca le pudieron comprobar. Ah, inclusive, pero a pesar de todo, él le pasaba cuota alimenticia a estos niños que no le comprobaban. Y también muchos líos políticos. Chaplin fue muchas veces acusado de comunista, lo que era casi un sacrilegio allá por la década del 40 y del 50, cosa que le provocó que lo expulsaran de los Estados Unidos y terminara pasando sus últimos años exiliado en Suiza y en Inglaterra. Así que realmente fue, bueno, una persona, un artista excelente, eso ni más hay que decirlo. Y también, perdón, y también tuvo problemas cuando hizo la película El Gran Dictador. Claro, cuando parodia de alguna forma a Hitler, sí, allá en esa película de los 40, que también justamente le ocasionó muchos problemas legales a la hora de estrenarla, pero también hizo grandes películas como Tiempos Modernos, uh-huh, El Niño, con esa famosa imagen de del niño, bueno, besándolo en la boca a él. O sentado, ¿no? ¿Es esa, esa imagen también? Es sí, sí, sí, sentado, bueno, está sentado. La más conocida, me parece, está sentado. Con, está el cuadro sentado. El cuadro sentado, claro, es verdad. Que el chico rompe los vidrios y él pasa como a vendedor de vidrios a reponer los vidrios. No, esa es muy buena, esa película, muy buena. Bueno, y como decíamos, quien encarna a Chaplin es Robert Downey Jr., que hace una actuación. Palabras mayores. Excelente, o sea, es tan buena la actuación de Robert Downey Jr. que uno cuando lo ve caracterizado realmente piensa que es Chaplin, uh-huh, porque captó a la perfección cada movimiento de Chaplin, de lo que hacía él, y realmente lo hace muy bien. No pudo ganar el Oscar ese año, estuvo nominado, uh-huh, porque solamente porque se encontró como competidor a Al Pacino en su personaje de Perfume de Mujer. Era imposible. No se le podía imposible ganar al Pacino. Tenía, ahí la tenía muy complicada. No se le podía ganar. Podría haber hecho 20 actuaciones como esas, pero no. ¿Esta película no es del año? Es del año 1992. Bien. Chaplin. Perfecto. Así que bueno, para cerrar este año con las películas históricas, bueno, qué mejor recomendar que esta gran biografía del más grande cómico del siglo XX, Charles Chaplin, así que bueno, la película Chaplin, véanla, que es. Y de paso, excelente. Si les sirve como para empezar a verse, claro, también las películas de Chaplin. Claro, es muy probable que les pase eso, porque pasan fragmentos de la película como que te dan ganas de meterte a ver un poquito más. Y gracias a Dios salieron nuevos, remasterizados, muchas películas de Chaplin, uh-huh, en varias colecciones seguidas, así que es un buen momento, me parece, para aprovechar. Perfecto, bueno, entonces está la película recomendada, histórica, que les recomendamos volver a ver o verla por primera vez si es que no la vieron aún. Y nos queda por recomendar algún DVD o algo para ver si es que no se encuentra la gente con una película como para ir al cine, y si se cansó ya de Chaplin o ya la vio. Sí, vamos, decidí buscar otros rumbos, uh-huh, y no buscar grandes actores, no buscar grandes películas, uh-huh, sino ir a algo más simple, algo efectivo, como es el cine de terror. Bien. Cuando el cine de terror es efectivo. Me gusta el cine de terror, sí, a veces. Sí. Yo no congenio con el género. Aviso. No, lo sabemos. Y probablemente, Ricky, vos esta película no te animes a verla, pero. Bueno. ¿Quién te dice que algún día en un arrebato de coraje? Puede ser. Se podrán juntar a ver alguna película de terror con las luces apagadas, los dos. ¿Por qué no? No por separado. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? No hay ningún problema. Y bueno, vamos a hablar de esta película que yo personalmente estuve buscando mucho tiempo y la encontré en el lugar menos pensado, en esos lugares donde venden películas en la calle. Sí. La encontré ahí. No la encontraba por ningún lado y dije, uy, esta es esa. Uh-huh. Me la llevé y cumplió con mis expectativas completamente. Había visto el tráiler hace aproximadamente 6 meses. No salió esta película para... Se podía bajar en iTunes. Sí. No salió, no tuvo lanzamiento oficial. Ajá. Ahora sí. Ahora después la bajaron, todo se tiene... está para ver en DVD. Bien. Y esta película se llama Encuentros de Ultratumba. Ah, mirá, upa. Cuando decís Encuentros de Ultratumba, decís, uy, oh, esto medio raro. No, Ultratumba, Cuentos de la Cripta, me suena, medio viejazo. Me gustaba mucho. Sí, buenísimo. Cuentos de la Cripta, pero Cuentos de la Cripta no te asusta, pero ni de casualidad. No sé, te morí de risa. Nunca asustó en realidad. Era muy bueno, pero. Bueno, ustedes no lo asustó. Yo me asusté. Loco, a mí me asustaba. La presentación salía del cosito ese del ataúd de la áspera, la primera que la viste. Sí, tenía un par de capítulos. Ni hablar. Que metían miedo. Y bueno, este Encuentro de Ultratumba está. Es muy similar a las películas que se vienen filmando ahora de bajo presupuesto. Por ejemplo, Actividad Paranormal, uh-huh, la gran pionera del proyecto Blair Witch. Ah, ¿son de bajo presupuesto? Son películas que de bajo... por una cuestión fílmica... No, porque creo que es por una cuestión de que ahora garpa mucho eso. Uh-huh. Creo que los directores se están dando cuenta, las productoras se están dando cuenta que filmar las películas con baja calidad, como haciéndolos como un falso... Más reales. Claro, como un falso documental, ajá, garpan más que una superproducción con muchos efectos especiales. Sí, es verdad. A mí me pasa. Cuando hay mucho efecto, digo, ah, fue. Cuando aparece el monstruo, viste tal que... Tal cual. Me ha pasado... No, me ha pasado, de ver películas que están muy bien, que generalmente las películas de terror son más atractivas cuando muestran menos que cuando muestran más. Sí, sí, también puede ser. Cuando hay exceso de sangre y de cosas, claro, así también, es como que uno va... Dice basta. Y como que el miedo me parece que es otra cosa, que no va ni con la sangre ni con esto de los efectos mucho. Hay gente que le asusta la sangre, hay gente que la sí, asusta seguramente. Un pibe descuartizado. Pero me parece que el miedo de la película de terror es otra cosa. Por ahí miedo es lo que lo me parece a mí y en yo. Mi gusto, ¿no? Es la pero capacidad, yo creo que también es la capacidad de poder sorprender al espectador. Eso. Y bueno, y todos estos factores que estamos contando están reunidos en esta película, como te decía, Encuentros de Ulda Tumba, que cuenta la historia de un grupo de productores de televisión que tienen un programa que se basa en meterse en lugares supuestamente embrujados y pasar toda la noche ahí filmando todo lo que pueda llegar a pasar. Van con un médium que contacta a los muertos, van con todos aparatos especiales para poder detectar estas presencias. Pero, viste, nunca pasa nada. Y como que ellos saben que no pasa nada y le meten un toquecito. Por ejemplo, uno de atrás empuja una puerta y se movió la puerta. Ajá. Y van haciendo así como una farsa. Hasta que llegan a este hospital, un hospital psiquiátrico que se llama Collingwood. Y las historias empiezan a ser muy fuertes porque empiezan a contar que esta ventana siempre, todos los días se abre. Sí, está bien, todos los días se abre. Le dice, sí, no te creemos nada. Acá una chica se mató en una bañera. No, sí, está bien, nos están diciendo para asustarnos, para que hagamos como publicidad de este lugar. Hasta que resulta que tienen que pasar la noche. 6 horas, toda la noche en ese hospital y encerrados, desde afuera. Y ahí es donde empiezan, bueno, empiezan a filmar, empiezan a... Primero a moverse cositas, como siempre pasa, hasta que llega un momento en que se dan cuenta que no pueden salir. Y eso es lo que te va atrapando de la película. Te tiro, por ejemplo, una chica te está filmando y de repente siente como y se ve como le levantan el pelo así. No, y viste, ya está. Ahí sí. Eso, ahí sí que me da miedo. ¿Qué pasa, Ricky? Yo te, por eso te digo, yo te conozco muy bien, Ricky. Listo, entonces, listo, ya está, el miedo. Esas son las películas que están de moda ahora, de terror, porque se dieron cuenta que son las películas más efectivas. Cuando menos es más. Perfecto, sí, sí, tal vez, sí, seguramente que sí, puede ser, eso. Por lo menos a mí, el terror me genera más. Estoy completamente de acuerdo con vos. Me asusté mucho con esta. Bueno, muchachos, tuvimos recorrido entonces por este cine. Hay estrenos, dos, pobres ambos. Un zoológico en casa, la película más comercial, la más fácil de ver, con Matt Damon y Scarlett Johansson. ¿Y qué más había? Tenemos documental. El documental de Werner Herzog. Perfecto. Y tenemos también la película recomendada, histórica, que vendría a ser... Chaplin, de 1992, protagonizada por Robert Downey Jr. Bien, y este último DVD, bastante actual. Sí. Bastante actual, ¿no? ¿Es? Bastante actual, de este año. Ah, bien. Encuentros de Ultratumba, dirigida por los hermanos Vicious, película de bajo presupuesto, más es menos. Los dejamos con una canción y después volvemos para despedirnos y despedir el año juntos, el año de programa. Así que nos vemos en un ratito para la despedida. Your face, man. Bueno, y con Stevie Wonder de fondo nos vamos a ir volviendo cada cual a sus ciudades y despidiendo esta ciudad de algún lugar por este año. Ya este año de alguna vez algún lugar va a pasar de largo, queda atrás ya el 2011. Bueno, un pequeño brindis podemos hacer, corto, listo, pin, ya está. ¿Brindamos? Cortina, ya está. No, sí. Yo me tomo un traguito como para conmemorativo, hablen mientras si quieren. No, yo lo único que voy a decir rápido, fue un placer muy grande. Muy grande haber estado este año. Bueno, muy grande, perfecto. Muy grande, compartiendo con amigos, con hermano. Bien. Muy grande, no voy a llorar. Bueno. Perfecto. El viaje de vuelta ahora. Ah, querías decir algo, sí, Leandro. Sí. Mi derecho a tener unas palabritas. Bueno, lo mismo. El placer de haber trabajado con ustedes y vamos por mucho más el año que viene. Vamos por mucho más. Bueno, sí, vamos a buscar a ver qué hacer para el próximo año, porque vamos a tener un mes y algo en el medio, así que vamos a buscar a ver con qué los podemos sorprender el año próximo, o qué podemos agregar hay cositas. Que esto esté más lindo, y es la idea de que la pasen bien, que vengan a visitar esta ciudad con nosotros y la recorren y la disfruten tanto como nosotros. Así que bueno, es el momento de agradecer también un poco a los que fueron participando de todo este año de recorrer esta ciudad llamada alguna vez algún lugar. Mencionar a estos dos hermanos que están a mi lado ahora en la plaza central de algún lugar por volverse conmigo. Son los hermanos Sia, Martín y Leandro, que se pelean como hermanos y se recuperan como hermanos también. Saludamos a Rama Gómez, que es mi hermano. También hay más hermanos. Mucho hermano. Y que se encarga de elegir la música que alegra y reconforta a toda esta ciudad. Saludar también a Agus Morbelli, que es ese amigo de los músicos que vienen cada martes al bar y nos visitan. Saludar a Maru Cian, la arquitecta y creadora de la imagen de esta ciudad, del dibujo que ustedes ven, ese pueblo lo imaginó ella y nosotros lo recorremos. La canción de bienvenida al cantante, el cantor de Susurro, que es la canción que los recibe cuando llegan a esta ciudad, es Pablo Risi, a cual le mandamos saludos, está en el sur también, quizás escuchándonos. ¿Quién más? Tenemos a Eli Palamara, que estuvo haciendo el teatro La Pochoclera, que lo llevó adelante. Tenemos a Claudio Gómez, que fue ese personaje que pasó también por este bar y que nos hablaba de libros y de lecturas y que nos abría la cabeza en ese sentido. Y bueno, agradecerle también a la FM Moreno, que transmite todo este recorrido callejero que hacemos nosotros. A Mariano Castro, que fue el operador. Medios que estuvo... mágicos. Cecilia, que nos está operando ahora, no nos está operando así en términos médicos, pero nos está operando, ¿cómo se dice? Permite que salgamos al aire. Se está operando con sus dedos mágicos técnicamente. También. Y bueno, somos nosotros los que fuimos haciendo este programa a lo largo de este año. El año que viene se sumará más gente que quiera venir a aportar lo suyo y así alimentar toda esta ciudad de nuevas gentes. Agradecerle a los músicos que vinieron en todo este tiempito y que están trabajando en esta ciudad, cada cual en su oficio, están encontrando su ocupación. Y bueno, a partir de febrero los encontraremos nuevamente en alguna vez algún lugar, en la FM Moreno 90.1, seguiremos estando los martes o no, verán nuevamente en la grilla de la radio que se decida en febrero. Así que los esperamos cuando se dé ese regreso y los dejamos para que tengan una muy feliz fin de año, despedir este año de la mejor manera y recibir el próximo mejor todavía, esperando algo más lindo y mejor para nuestro lugar. Nos vemos, gente, y que sea hasta el 2012 próximo. Los dejamos con más música y un homenaje al Flaco Spinetta y a no hacerse eco de las noticias amarillas que tiñen algunos de nuestros diarios y radios y demás, no hacerse eco de eso y tomar todo lo que venga de parte de él y de la gente cercana a él, que es la que realmente tiene las cosas que él quiera decir de su estado de salud. Así que para eso los dejamos entonces con el Flaco, que sonó mucho en esta ciudad y que esta noche se los dejamos para recorrer su regreso a casa. Saludos y hasta la próxima.